Sorpresa en Estados Unidos y en todo el mundo, el magnate inmobiliario y candidato republicano Donald Trump se alzó con la presidencia de Estados Unidos. Los cálculos le otorgan 276 votos electorales frente a 218 de su rival demócrata, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton. Las autoridades del Ministerio del Interior comunicaron a los dirigentes de la AUF que la policía actuará a través de la Guardia Republicana en mecanismos de mayores controles de seguridad en los partidos. Los propietarios de estaciones de servicio anunciaron un paro de 48 horas entre el lunes 21 y el martes 22 de noviembre en el marco del conflicto que mantiene con la ANCAP por los costos de combustible. Los sindicatos que negocian en los consejos de salarios iniciarán el lunes un plan de movilizaciones. Culminará el 24 con paros y una concentración. La Cámara de Diputados habilitará la conformación de una comisión investigadora sobre la regasificadora, propuesta del diputado Pablo Abdala, que cuenta con los votos de la oposición y del diputado del Frente Amplio, Gonzalo Mujica. Un repartidor fue secuestrado en la zona de La Unión. El trabajador fue golpeado y amenazado. Los delincuentes se llevaron apenas 700 pesos. Uruguay entrenó en el Complejo Celeste y Tavares paró un equipo con Coates en la zaga y Stuani Roland en ataque. El técnico también manejó durante el movimiento las opciones de Gastón Ramírez y Nicolás Lodeiro.